esto va a ser un homenaje a Carlos Puente Alba. Voy a comenzar leyendo una carta abierta a la comunidad educativa que tendría que haber sido leída en todos los colegios. Y dice así: el 4 de abril, en Neuquén, mientras trabajadores de la educación realizaban una manifestación en reclamo de aumento salarial y presupuesto educativo, por orden del gobernador Jorge Sovich, los docentes fueron brutalmente reprimidos cuando estaban dejando el lugar de la concentración. Las imágenes que vimos por televisión, donde fuerzas de seguridad perseguían y disparaban a las maestras y maestros que se habían concentrado, dieron la impresión de haber regresado a la etapa más oscura de nuestra historia, cuando reclamar costaba la vida. Y en esa triste y vergonzosa mañana fue fusilado Carlos Puente Alba, nuestro compañero, docente de ATEN, entidad de base de CETERA en Neuquén. El 9 de abril, en un paro nacional convocado por CETERA y CTA, miles de personas en todo el país repudiaron el hecho, exigiendo no a la impunidad y juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato. El 23 de mayo se puso en marcha la campaña nacional contra la impunidad, donde docentes de todo el país, junto a distintas organizaciones, empezamos a recolectar firmas a través de petitorios exigiendo justicia. Y así sigue la carta. Pero, ¿quién era Carlos Puente Alba? Vamos a escuchar las palabras, o mejor dicho, voy a leer las palabras de su esposa, Sandra Rodríguez de Puente Alba. Dice así: para mí, tanto como para Carlos, era un honor ser docentes. Él admiraba el ser docente y yo admiraba que él tuviera la entereza, a los 23 años, de tener esta participación en el campo popular y sindical. Yo aprendí mucho de él y él de mí. Siempre sabíamos lo que pensábamos el uno del otro y lo compartíamos. Éramos una pareja ideológicamente compatible. Cuando hablo, lo hago desde el corazón y desde las ideas e ideales que compartimos juntos. Pensaba que la escuela tenía que ir a los obreros y no los obreros a la escuela. Decía, en otra parte, no dejaba de decirles a sus alumnos que había que estudiar desde el valor de la vida, la dignidad, la honestidad, de la ubicación que tenemos todos los trabajadores. Él era un científico en el sentido de analizar la realidad, un químico donde combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Les dio mucho amor a sus alumnos, como me lo dio a mí y como se lo dio a sus hijas. Las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, pero la sangre se va. Esta lucha tiene un profundo significado político. El paro de mañana, el paro docente de mañana, es obviamente político. Como en el año 95 con la muerte de Víctor Choque, o hace 10 años cuando mataron a Teresa Rodríguez en Neuquén, o con Costequi Saltillán en el Puente Pueyrredón, o con Julio López, no se debe, no se puede dejar pasar la muerte de otro ciudadano que pelea por sus derechos. Matan palabras, las balas no matan palabras, las balas... Esta canción que estamos escuchando se llama Permiso para hablar, de Fernando Israelevich.